Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Electrodos, el programa de Electro que se emite todos los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Sabéis que el programa consta de una hora de selección y una hora de set, así que si queréis que incluyamos el vuestro, mandadlo a nuestra dirección de correo electrodos.com@hotmail.com. Seguimos nuestra serie de mujeres en el electro, como la semana pasada, ya que nos dejamos a muchas por incluir. Para empezar, os traigo a una española, Annie Hall, una productora de electro, IDM y techno que ha compartido pista con artistas como Model 500, Lego Welt o Laurent Garnier. Ha editado en sellos como los españoles Minuendo, Miga o Semántica Records. La canción que he escogido es MW, que salió en la compilación Electrodomésticos 3 del año 2011 por el sello de Alex Stark Fundamental Records. Ahí va MW. We'll be right back. Después de Annie Hall hemos incluido el Decisión cara a cara del alemán Electro Berlin con la española María S.C. Y repetimos respuesta la semana pasada porque esta canción no tiene desperdicio, vaya. Este track está sacado de su SoundCloud y tiene opción del free download. Y a continuación vamos con un poquito de electrofunk con Janine y su canción B-Boys de su último trabajo With You Tonight, producido por Sace 2 y editado en el sello de este, Microciudad Recordings, el pasado octubre. Janine es una británica fincada en España que colabora con este superproductor de hip hop, electrofunk y old school como es Sace 2, y espero que os guste B-Boys. All the B-boys and the B-girls. La canción viene también de España y corresponde a los Corrupted Brothers y su Electrómanos, con colaboración especial de Distira. Distira es una electrófila de Pamplona, diseñadora gráfica que diseñó el logo de este programa, organizadora de las fiestas Electrosignes y colaboradora puntual con este grupazo. La canción está sacada de su SoundCloud y está para libre descarga. Y ahora doy paso a una de las damas productoras del electro de los últimos años. Es Shadow Bunny. Es una productora americana de North Carolina que crea y actúa con Hardware y lleva en activo desde el año 2000. La canción es Synthetic Robot Bass del sello Bass Records, editado en el 2008. Synthetic Robot Bass. We'll be right back. Este último track es Cox del dúo Trin, que salió en la compilación Electro Compendium del pasado año y consta de 116 artistas diferentes y de libre descarga en el Bandcamp de Antisocial Network. Trin es un dúo inglés de Suffolk formado por ella, Louise York y Dave Stitch, basado en Hardware, que llevan en activo desde el año 2010. Y ahora damos paso a una serie de mujeres veteranas en el electro de Detroit. La primera es Kay Hunt, considerada la primera mujer de la música electrónica y que está aún en activo. Desarrolló su carrera junto a productores como John Atkins, en la que cultivó géneros del primer house y techno. También ha editado en los sellos más prestigiosos, formando el suyo propio Acacia Records. La canción que he escogido es Eternal, del álbum The Art of Music, editado en el sello alemán K7 en el 1997, su álbum más electro. Ahí va Eternal Kay Hunt. Thank you. Y después de Eternal sonaba otro grupo femenino veterano de culto de la escena de Detroit, las Exile, y su track Are You Ready? Vocal Club Mix, que salió en el 1998 en el sello Direct Beat, sello donde han publicado artistas de la talla de Aux 88, Cybotron, Joan Atkins y demás veteranos de culto. Después de estos grupos de los primeros años, damos paso a otro gran referente, Doppler Effect, que llevan desde los años 90 y está formado por la francesa Victoria Lucas y el productor de Detroit, Gerald Donald, involucrado en proyectos como ARPANET, Japanese Telecom y en grupos como Drexilla, Dirk Cyclus, Zercalo o Underground Resistance. El track que he escogido es Cellular Phone, de su álbum Gesamtkunstwerk, etiquetado en el 1999 por el sello internacional DJ Gigolo Records. Cellular Phone, Doppler Effect. We'll be right back. Y esta última canción pertenece a Victoria Lucas, la mitad de Doppler Effect y otros proyectos como Cércalo. Ella también tiene proyectos en solitarios, más cercanos a la electrónica experimental, incluso al disco. Además, colabora con otros productores como Jausas The Shining o Alex Stark. De este último es esta canción, I Can't See The Lights, del álbum Lights in the Horizon del año 2010, editado por el sello Last Known Trajectory. Y el próximo track es también de una veterana del electro, Beta Evers, con su canción Only for My Satisfaction del álbum K7 Body Stimuli, que se editó en el año 2008 por el sello Simulacron. Beta Evers es una productora alemana de electro, IBM y New Wave que llevan activo desde los 80. Ha fundado varios sellos como Comando 6 o Venus Noir y ha colaborado con artistas como el ya citado Gerald Donner. Escuchad la fuerza de Beta Evers, Only for My Satisfaction. Do it. canción que acabamos de escuchar es All About Me de Alice in Cosmoland. Es el proyecto en solitario de la bielorrusa afincada en Bélgica Sveta, integrante del grupo Cosmozo. La canción salió en el año 2008 y se puede conseguir en su Bandcamp. Y para terminar, una española, Elena Gallardo, que empezó en el electro y ha ampliado el abanico hacia el techno o hacia la electrónica experimental, llegando a crear su propio sello Silent Signal. La canción es Mind Games y aparece en la compilación Electrodomésticos 2, que salió en el año 2010 por el sello de Alex Stark, Fundamental Records, que recogía lo más representativo del electro nacional, Mind Games. Thank you. hasta aquí la selección. A continuación, seguimos con Elena Gallardo y un set que hizo para el programa de radio Contacto Sintético. Solo dura 30 minutos, es una micromezcla, pero espero que os guste. Elena Gallardo. Thank you. Transmit. d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis que nosotros estamos los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Electrodos. What?